hecho insólito, si se quiere, aconteció en la provincia vecina de Entre Ríos, más justamente en Viale. Y que le queremos prestar mucha atención. Sí, porque ¿quién le dice? Nosotros acabamos de trasplantar un limonero aquí a la vuelta, sobre la calle Bogado, y en una casa de familia en Viale, todavía cuenta la historia, no salen de su asombro, una familia acaba de cosechar un limón de 1,2 kilos de la puerta de su casa, un limonero de 13 añitos. El nuestro recién tiene, ¿qué tendrá? Un año. Nuestro limonero está recién trasplantado. Pero bueno, cosas que acontecen en la calle, cosas que pasan en la vereda, en el río, en la calle, está nuestro delivery. Claro que sí, el señor Gustavo Mazó. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, ¿dónde se encuentra? ¿Me están escuchando bien en este instante? Perfecto. Bien, perfecto. Estoy acá en la calle, estoy caminando y estaba escuchando, acá por Caballito, esta vez. Tuve que venir a hacer un trámite acá cerca de la Plaza Irlanda, que para este lado voy. Y estaba acordando, Mati y María, que yo había puesto hace muchos años una planta de tomate en la puerta de mi vereda cuando vivía en la calle Arengrín, a una cuadra y media donde vivo ahora. Y duró creo que dos noches. Dos noches duró. Voy, yo dije, después puse una papa también, creo que no sé si llegó a durar un día. Hace poco, en la calle Pujol, había una enorme planta de zapallo. ¿No viste que son zapallos? Que son enormes. Y bueno, hay algo acá en la ciudad que tiene que ver, que hay gente que dice, ¡ay, qué lindo esto! Y se lo lleva. Sí, sabés que tenemos un compañero que trabaja ahí en una asociación donde hacen apoyo escolar y diferentes actividades en realidad para los chicos y nos cuentan también que a medida que ponen lindo, esto es en Zona Norte, ahí por decir Belgrano, y dicen que a medida que ponen lindo el lugar, las vecinas bien del Rioba se llevan las rosas, las plantas, porque las reconocen. No, es increíble. Digamos, convengamos que esto, hay una vieja usanza, no sé si usanza, una costumbre de las abuelas en los barrios, que arrancaban una florcita, no se llevaban la florcera o la maceta, digamos. Es una cuestión, como antes había tantos jardines, tanto, o en la provincia, o vas caminando y dependiendo que estás caminando del cielo, caminando del este, caminando lo que sea, arrancaciones tienen algo de alimentación, no habría que hacerlo, pero digamos, las abuelas ya lo hacían. El famoso bajito. Claro, un gasito para después hacerlo en tu casa. Pero bueno, hay gente que vive de gasco, digamos. Pero qué lindo esto de poder plantar en la vereda, ¿no? Yo me acuerdo, mira, haciendo recuerdo los viajes, en Alemania, en lugares donde, ¿por qué es esto? Bit, ¿no? Esto es cerca del río Rin, se llama Koblenz, preciosa, de juguete, esa cosa de pintura. Y de repente las casas estaban con tulipanes, tomate, albahaca, perejil, rosas, todo junto. Había en lugares que vos decís, acá no planta nada nadie, ahí había plantado. Era otra costumbre, otra cultura, una consecuencia de lo cotidiano, de la necesidad, del hambre y la belleza. Pero esto es lo que hay que... esto lo estaba contando, que acá la ponés y desaparece. Hay que seguir poniéndola, aunque parezca un poco fuerte, digamos, esta frase a esta hora del mediodía. Pero está bueno, digamos, como que uno dice, bueno, es como la película Gandhi, el palo en la cabeza y así por así, está bien, hay que sacrificar un montón de cosas, pero de repente está bueno esta cosa de incentivar a plantar y encontrar cosas y decir, bueno, esto es lo que hizo este tipo, o esta niña, este señor, esta mujer, la niña, lo que sea, dejémoslo. ¿Sabés que la dueña de la casa, le habíamos pedido permiso, no estaba, pero salió una persona que estaba trabajando en la casa y lo primero que nos dijo es, ni hola ni nada, sino qué lindo que es plantar un árbol, nos dijo, mientras se iba al pasar. Y en el mismo momento, porque habremos tardado 5 minutos, 10 minutos en hacer el agujero y trasplantar el limonero, pasa también otra vecina y dice, ustedes son los chicos de la radio, sí. Bueno, acá a la vuelta hay otro lugarcito que hay un agujero, si tienen otro árbol, tráiganlo. Teníamos la tarea. Es contagioso. Se abre el corazón. Yo me acuerdo hace muchos años también que había una chica llamada Lila, que ahora se puede ir a Córdoba, y ella conseguía plantines de árboles autóctonos, y lo conseguimos una vez. Ah, mira, fuimos con la, mira vos qué recuerdo, con la camioneta de la tribu, fuimos con el móvil de la tribu, me acuerdo lo manejaba yo a la PDI, y llenamos de árboles la camioneta y fuimos a plantar por acá por Caballito, por varios lugares. Sí, fue muy lindo esto, me acuerdo que una vez plantamos también con las madres de Plaza de Mayo, con Nora Cortini, plantamos un ¿cómo se llama esto? Un palo borracho en la Plaza de las Heras. Me acuerdo, una tarde con esto, ¿no? Uh-huh. Plantamos también, me acuerdo, con Fabio Márquez, que era un columnista de programa, que es ahora se recibió de paisajista y demás, que era hacía la gente ecourbano, tenía su columna, y fuimos a plantar al Parque Centenario también frente al Hospital Naval. En una época, estamos hablando de los 90 y pico, ¿no? Donde se ve que había mucha necesidad de plantar y armar otra cosa, no lo que estaba pasando en ese momento. Hoy también, digamos, me parece que está buena la señal de poner flores y demás en lugar de esta cosa que quería llegar un poco a esto, esta necesidad de tensar la cuerda que hay en la sociedad, ¿no? Hay una necesidad con el tema este del fraude, posible fraude, de todo esto, que es tensar la cosa a un estado de ira, digamos, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que están provocando a nivel mediático, uh-huh. están provocando la reacción, ¿cierto? Me parece que hay muchas cosas que están provocando la... ¿Cómo andas? No, estaba saliendo por la radio. ¿Quién, no, a quién saluda? ¿Todo bien? Carlitos, un viejo baterista acá en el bar, está en la puerta. ¿Cómo andas? Estás por el bar, bueno, andaba por el día por la calle... Parezco un loco, pero bueno. ¿De qué banda? ¿Un baterista del sí, Rioja? No, mira, yo te digo, me estoy alejando un poco, porque si no, la conversación es complicada. no, vos no sabés cómo tocaba este tipo. Este tipo tocaba con dos bombos. Sí, doble con bombo. Doble bombo y Charleston, y era una cosa increíble. Ahora está trabajando en un taxi. ¿Sabés que hay una página muy linda que ya la estuvimos diciendo ayer y hoy la podemos repetir, que se llama arbolesciudad.com.ar, donde un grupo de chicos se ha tomado el trabajo, e inclusive cualquier persona puede poner qué árbol frutal está en qué calle y en qué barrio. Ah, mirá qué bueno. Sí, eso está genial. Yo veo varios lugares donde hay las naranjas esas que son muy ácidas, sí. o mandarinas, y están todas ahí, ¿sabes? O tienen miedo, o las dejan ahí crecer como si nada, pero claro, esta cosa está bueno plantar cítricos o algo y hacer conciencia en el barrio, de decir, che, esto si quieren lo repartimos, si quieren lo repartimos entre nosotros, pero no me las afanes, digamos, porque esto es una cosa que me parece que tiene que ver con insistir. Me estoy acordando de una película, Bondad Humana, de Kurosawa, hace muchos años, donde un médico atendía a una nena, la nena era muy violenta, entonces le daba una cucharita en la boca y la nena se lo tiraba, le pegaba un sopapo a la cuchara y se tiraba al piso. Una vez, dos veces, tres veces. Cada vez te ponía violenta, vos que estabas sentado en la platea, te ponía como tenso, sin embargo el médico seguía paciente y le seguía dando una cucharita, hasta que a la séptima vez la nena agarró y comió. La historia es que la piba esta venía de un lugar donde la maltrataban, le pegaban todo el tiempo. Entonces, ella pensaba, seguía con el tema de el tipo no se inmutó, y así la fue cambiando la piba. Tenía un diálogo, digamos, entonces que empezaba a tener un diálogo civilizado, pero la piba estaba acostumbrada a la violencia, a otra cosa, y el tipo, viste, el maestro, tranquilo, la cucharita, paz, volvía a darle la cucharita. No es que le pegó un sabor y dice, come, nena. Le seguía dando la cucharita, hasta que en un momento hubo un diálogo. Me parece un poco, pasa de insistir con algo aunque te lo rompan. Y sí. No, digo que también hay formas, ¿no? Porque me imagino que una forma es ir y agarrar una plaza y plantar lo que uno más o menos le parece, y otra es tal vez charlar con el vecino, con la vecina, decirle, che, mira, ¿te parece que acá pongamos esto? Sí, ¿no? Exacto. No, obviamente que tiene que haber un consenso. Hay gente que ha plantado árboles que se levantan toda la vereda. Claro. A mí me encanta, por ejemplo, el álamo me encanta. El álamo es un árbol que ahora en primavera empieza a dar vueltas, las hojas, que es maravilloso, pero se levanta toda la vereda. Y está lleno de esto en el barrio, como otros árboles que también levantan toda la vereda y la gente lo planta igual. Y no, pará. Esto tiene que ver también con un consenso, no solamente de los vecinos, sino que algún en el órgano vecinal, el Consejo Municipal del TGP, Uh-huh. Debería también asesorar y trabajar sobre eso, para decir qué árboles se pueden plantar, más allá de los que planta el gobierno, que le pone la cinta amarilla, uh-huh, haciendo Buenos Aires, un palo seco y después se arregle, digamos. Bueno, varios de los vecinos y de las vecinas nos decían que ellos estaban esperando un árbol, pero bueno, pasó el tiempo, vimos que el agujero todavía estaba y dijimos, bueno, plantamos nosotros y se recoparon. Eso bueno. Hay otra página, ¿sabés, Gus, que se llama árbolesciudad.com.ar, que ellos, esto es el proyecto Ciudad Frutal, Ciudad Frutal, estos son los que, Árboles Ciudad es lo que te dicen a dónde están los árboles frutales, sí. y Ciudad Frutal, que es parecido, te regalan árboles, vos llamás, pedís y podés ir a buscar árboles. Claro, es lo que te iba a decir, justamente hay jardín municipal, creo que está detrás del Parque Chacabuco, uh-huh, y ahí es un lugar donde la gente puede ir a estudiar jardinería y árboles y demás, y ahí te los puedes ir a retirar también, ¿no es verdad? Esa es buena, ¿eh? ¿Dónde es eso? Eso te lo averiguo, mi mujer iba a hacer el curso. Es un lugar enorme que está detrás del Parque Chacabuco, detrás del Parque Avellaneda, que es por ahí a Perón, para que te dé conseguir la dirección y el teléfono constante para la gente que vaya a hacer cursos y demás. Es enorme el lugar, ¿eh? Es un lugar como olvidado para la gente, como que, pero eso pertenece a ciudad hace años, y es que hay plantaciones, es hermoso. Hay un libro, aparte, esto también de Fabio Márquez, que venía de la comunista del programa, sí, que se llama Aves, que están todas las aves de la ciudad de Buenos Aires. Este es un estudio sobre todo, bueno, la cantidad de pájaros que hay, que yo no tengo acá en mano, pero se lo compré porque él hizo un libro hace 2 años, justamente se planta ahí en internet, que vos juntás plata. Sí, tipo crowdfunding. Exactamente, le pides a la gente y a partir de eso colaboras con esto. Bueno, lo hizo de esa manera, uh-huh, hizo un libro muy interesante de todas las aves que hay en la ciudad. O sea, son increíbles, no me jodas. ¿Sabés que nosotros estuvimos hablando con los amigos de Aves Argentinas, ajá, que sacan una revista muy, pero muy completa, muy informativa? Sí. Y son los que están juntando firmas, de paso pasamos la data, para que sea ley el tema de los humedales, para que no se construya, ajá, sobre los humedales de acá, claro, cercanos a la ciudad. Sí, sí, así que eso pueden chusmear ahí también en internet o en Facebook, Aves Argentinas. Y cuando estuvimos charlando acá con uno de los chicos, salen a hacer avistajes a cada rato y es muy divertido. Sí. Y bueno, si vos vas a este lugar, ¿cómo se llama? La Reserva Ecológica. Claro. Ahí, bueno, está lleno de gente con cámaras, con fotos, y ahí está lleno de pájaros. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si alguna vez hablé, yo cuando era chico, escuchen esto está, parece que tengo 200 años. Cuando yo era chico, uh-huh, o sea, hace 50 años, iba al balneario, iba con mi vieja, algo, con él, uno iba a Olivos, pero el otro, el cual corresponde hablar ahora, es el balneario, eran las escalinatas donde está la pérgola, todavía hoy está hermosa la pérgola, y está la reserva ecológica, no existía. Ustedes saben un poco la historia de la reserva ecológica, ¿no? Sí, es un relleno, ¿verdad? Antes ahí era, uno se iba con su enterito a las mujeres, ¿no? Con sus mallas de enteras y los varones con pantalón y todo ahí al agua. Tenías todo un playón, o sea, hace 50 años. Llegábamos hasta ahí, me acuerdo que estaban los puestos de sandía, de melón. ¿Puestos de sandía? Puestos de sandía, había enormes. Vos llegabas a cruzar Puerto Madero, que no era Puerto Madero en ese momento, claro, era todo el puerto, llegabas con el colectivo el 2, y estaban todos los puestos, ese era el verano marcaba los puestos de sandía enormes, largos, donde el pobre, digamos, el tipo que no tenía donde ir, que esto es... Me acuerdo que hicimos una campaña de recuperar el Río de la Plata. Se metía en el río era de uno, de la gente. Y ibas a pasar todo el día ahí. Yo me acuerdo que empecé a ver el horizonte desde ahí, esas escalinatas. Yo miraba hacia el horizonte y pensaba, aparece el este, pero aparece con nubes, no entendía con el chico. Eso fue maravilloso. Bueno, eso se perdió. Otra de las cosas que se perdió con la dictadura fue la entrada al río, que poca gente lo sabe, no me interesa, pero no es un dato menor. No, no es un dato menor haber perdido el horizonte. Exactamente, porque eso se perdió. Esa mirada lejana, que ahora uno la tiene en la reserva ecológica, pero cuando éramos chicos teníamos esa mirada de mirar el horizonte, uh-huh, hacia bien lejos. y el agua pertenecía, jugaba, cuando bajaba el río, ahora que estamos con el tema de la suba del río y de la subida, se levantó el río hacia arriba, uh-huh. cuando el viento se corría, teníamos como 4, 5, 6, 7 cuadras de playa en el río, ¿entendés? Entonces ahí se jugaba la pelota, se jugaba la paleta, se jugaba al tejo, no sé, vamos a jugar al tejo, lo más cercano, pero era más que tiempo era de la paleta y de la pelota, ¿no? Los partidos de fútbol, man, ahí eran hermosos. Y me imagino que también era un lugar para el encuentro, ¿no? Porque sí, hoy día para conocer una chica, para conocer un chico, tal vez tenés que ir a Palermo, Hollywood o a Caix. Era mucho más sano en el sentido, era naturaleza, digamos, después te podías tomar cerveza, fumarte lo que quieras. Uh-huh. Era re divino, el aire libre, el aire que también. Y la cantidad de gente que había. Yo tuve una infancia que no tuve guita, digamos, iba al teje, digamos. Colegio público, teníamos lo justo para vivir, digamos, ¿no? Claro. Por lo cual yo empecé a trabajar a los 15 años, con estaba amiguita, ese tipo de cosas, que no había. Entonces, los recuerdos que yo tengo de mi viejo era que nos llevaban al río, con la heladera, digamos, con la panza de los toros y los sándwiches, pasábamos todo el día ahí. Y eso, ese es una cosa que uno dice, el pobre que no se puede bañar porque realmente está intoxicado el río, está pesado. Eso es una recuperación enorme que algún gobierno lo va a hacer, lo tendría que hacer, con lo cual se recuperaría mucho. Hay gente que no sabía dónde ir. Vos fíjate, el Parque Centenario, no ahora, pero hace años, cuando no estaba enrejado, sí. La gente se bañaba en el lago, estaba muerta de calor, cuando hacía 35 grados en enero. Los pibes que están viviendo en Almagro, en Caballito, en Bolívar, que no tienen a dónde ir, no tienen una fuente en cualquier lado, porque no tiene lugar. Sí, sabés que eso es un poco lo que también pensábamos acá, el tema de la recreación, ¿no? Porque primero nos sacaron el río, además del horizonte, la playa, pero la plaza, que era ese lugar de encuentro, de última, bueno, salgo a tomar una cerveza con la flaca, después me quedo chamullando abajo de las estrellas, con dos mangos, digamos, puedo, ese lugar de encuentro, inclusive un amigo, che, vamos a charlar a la plaza, ese lugar de encuentro, ahora quedado con horarios, ¿no? Bueno, pero esto fue una elaboración. Estas cosas no se dan solamente. O sea, la gente colabora en todo caso con la ignorancia, ¿sí? Al no saber, no sabe sus derechos ni nada. De todo estamos hablando de una pérdida. Lo del Parque Centenario, ahora los domingos está lleno de gente. Sí. Convengamos que está lleno de gente, cada uno tiene su lugar y demás. Y antes, cuando no había esta cosa, lo que fue el enrejado del parque, la cantidad de gente que se abrazaba, hubo corridas, hubo palos y todo para que no pusieran las rejas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó después? Después de las rejas, a mí me angustia esto, yo no soy hombre de rigor, no me gusta el rigor para entender las cosas, y no me hace falta ni la policía ni el PRO a ponerme una reja para cuidar un lugar. Pero bueno, evidentemente hay muchísima gente que le hace el juego a la derecha, como siempre, y se termina imponiendo el orden, la limpieza, y está. Porque vos fíjate que vos vas al parque, ahora tenés un aparato para unas bolsas negras para poner la caca al perro, por ejemplo, ¿no? No lo vi, la pasé. Eso, viste, vos decís, no está mal, está bárbaro, decís, pero te lo hacen estos tipos, ¿entendés? Y te arman un montón de cosas donde la gente dice, ay, qué lindo que está ahora el parque. Bueno, algo parecido pasa con la plaza de acá cerquita de Río de Janeiro y Lambaré, donde nace Lambaré, Ischi, de este famoso tanguero, productor tanguero que decíamos, esta plaza chiquita que hay acá, que le hicieron una calecita. La verdad que... Ese curro. El Estado de Israel y Lambaré. Sí, la placita se llama Alipi, es en honor a... Sí, Alías Alipi. A Alías, ahí va, no me salía el nombre. Sí, la verdad que uno, si ve la imagen de lo que era la plaza antes, que la habían reformado dos veces, siempre paraban dos o tres jugadores, que ahora paran dos cuadras más para allá. Hay gente que vive en la calle y obviamente la plaza es el lugar a donde te van empujando, te van echando, te van sacando, te van barriendo, terminás ahí. Ahora la plaza la levantaron de lleno, pusieron una calecita. La calecita está linda. El domingo la calecita explotaba de gente. Claro, había mucha gente. Y la verdad que la imagen para el vecino cambió. Claro, claro. Bueno, este es un poco, digamos, lo del río. Digamos, cada cosa tiene su razón. Lo del río, obviamente, que tiene que ver con la dictadura y de no que no se no concentrar gente. Porque el río concentraba mucha gente. Claro. Amén de dejar que las empresas de las empresas, esas empresas, las curtiembres, sí, toda la gente que hace esas químicas, tiraran toda la del río, ¿sí? Porque eso es todo yo lo estuve investigando toda esta historia en su momento, como senadores y demás, y la conclusión era que los tipos pagaban la multa y seguían intoxicando el río, ¿entendés? Sí, y si seguimos ese río para adentro, sí, encontramos también fabricaciones militares y un montón de fábricas ahí que estuvieron contaminando durante años, ¿verdad? Sí, obvio. Y esto es un plan, digamos, que la gente de dinero, la gente, digamos, el poder real, como dice el gobierno, que es concreto, hay un poder real que todavía no está, digamos, el gobierno, este gobierno inclusive, que dice que es dictatorial y que tiene tanto poder, tampoco tiene poder real, todavía lo tienen estos tipos todavía. No me quiero imaginar si llega a ganar el ingeniero, digamos, ¿no? Y esto así, con esta tensión, esta pulseada, está así, el ingeniero, olvidate, el río se lo van a pacificar, el río, más o menos, para que pase, pagan windsurf. Es un lugar perdido, lo del río es una cosa que en algún momento me gustaría ver, en algún futuro, sí, en algo que se podría recuperar, más que nada para la enorme cantidad de gente que no se puede ir a ningún lado en el verano, claro, ningún lado, ni en el verano ni en el invierno, pero en el verano estás en un departamento o en una casa chorizo de 42 grados a la sombra, y el pibe no puede salir a jugar a la calle porque tampoco en la calle se puede jugar. Eso exactamente eso nos contaban la Asociación de Vecinos del Parque Lezama. Sí. Muchas familias, empieza a hacer calor y te necesitas ir o querés ir a jugar a la pelota o al tenis. No, sí, no tenés un balcón, no tenés la posibilidad, no, de tener una terraza. Entonces, exacto, vos al cerrar ese lugar a las 8 o a las, sí, 9 cuando baja el sol, sí, estás, sí, coartando, sí, a un montón de familias que por ahí no todos los días van a la plaza, pero un día dicen, che, vamos a tomar mate a la plaza y no tenés la posibilidad. Es que les importa un carajo, hay que decirlo en castellano, les importa tres carajos, como la gente también debería entender, que esta última época, más allá, digamos, que vemos siempre lo mismo, no te puede gustar, lo que vos quieras, pero la cantidad de gente, digamos, con pocos recursos, que se pudo ir de vacaciones por primera vez en estos últimos años, por planes sociales, clientelares, llamarle, poner el nombre que quieras, pero la realidad es que mucha gente se pudo ir por primera vez. ¿Sabes lo que es para un tipo de tener 30 años, 40 años y no irse de vacaciones al mar, no conocer el mar, por ejemplo, no conocer una sierra, salvo que tengas un sorteo de algo, o que seas deportista o algo, no tengas esa posibilidad de tener unas vacaciones, que lo tiene cualquier boludo de clase media, tiene una vacación a cualquier lado, se va a San Clemente, conoce cualquier lado. ¿Por qué no pensar en la enorme cantidad de gente que no se puede ir a ningún lado? Porque todos esos gente pobre, o en la provincia de Buenos Aires, bueno, algunos pueden tener acceso al río, pero que vienen acá, ¿no? Esto que se habló tanto con lo de Tevez, que fue por, se dio miseria en Formosa, sí, y Scioli, que no tiene tantas luces, dijo, bueno, pero si venís acá a Buenos Aires también hay 5 estrellas y hay villa y miseria. Digamos, no hay que irse a Formosa para encontrar la miseria, la tenés acá, instalada, ¿no? Muy cerquita. Pero hay que pensar en eso, me gustaría que se pudiera pensar, más que nada la clase media, que somos nosotros, una buena parte que vivimos acá en esta ciudad, pensar en esa gente que nunca se puede ir a ningún lado, ¿no? Y una plaza, vos estamos hablando de una plaza, un río cercano, tenemos el río más ancho del mundo y no lo podés usar, es un disparate. Ni ya, hablar, ¿no? Ni nos metamos en lo que es la República de Tigre, ¿no? Un lugar para pocos, ¿no? Bueno, olvidar, eso lo hicieron como querían. Eso lo hicieron como querían, ya está. Estas son cosas que se construyen en un lugar que, bueno, a la gente que tiene casas hace muchos años no se la van a sacar. Claro, pero, por ahí hay alguno que otro, ¿no? Que tiene un lugar copado, pero digamos, hoy si querés irte de vacaciones está medio difícil. No, ahí tenés 2 horas de lancha para ir a un lugar tranquilo y pobre, digamos, entre Chile, claro, y un montón. Pero, ¿por qué no se piensa en la gente que no tiene nada? Porque cuando hablan tanto de inseguridad, violencia, sí, todo lo que estamos hablando de cultura, la ignorancia, bla bla bla bla bla bla, ahora con el tema Tucumán, que están todos los democráticos republicanos, ¿no? Diciendo que la gente que sale a la calle tiene razón, o sea, que la calle tiene razón, otro disparate, ¿no es cierto? Pero bueno, pensar en eso, me encantaría este sol que me está dando en la cara y unos arbolitos acá en el barrio, y esta buena cara que tuvimos recordando y tirando para adelante. No me quiero, perdón, Sabrina ya está con la mano atenta a empezar a hacer círculos. Sí. Chicos, hay una película que sintetiza un poco lo que estamos hablando hoy. Se llama La Sal de la Tierra. Vean esa película, es muy cruda, es un documental. Documental que hizo Wim Wenders, sí. El alemán, que es un genio tipo, con un fotógrafo, un extraordinario fotógrafo brasileño, que ahora no me acuerdo el nombre, Sebastián Salgado, es de una crudeza y de una... ves al hombre en toda su dimensión, la dimensión más macabra del hombre y la dimensión esperanzadora. De esto que estamos hablando, no quiero revelar, se trata todo, pero bueno, es la vida, el ojo sensible y imaginario de Sebastián Salgado, desde que decide salir con su cámara a recorrer el mundo. Pero el mundo, estamos hablando de Etiopía, de Somalia, del Ártico, del Amazonas, de Yugoslavia, lugares donde hubo conflictos serios, terribles, y después, digamos, cierra con una cosa muy esperanzadora. Pero hay que verla toda la película. Pero yo creo que debería ser, no digo para chicos, porque hay escenas realmente muy crudas y bueno, a cualquiera le pueden herir, porque aparte te están mostrando con una cámara, te están mostrando con una foto, algo que vos no podés creer que haya sucedido, y sucede. Y uno sigue produciendo a Pampernick o a Burger King o a McDonald's o lo que sea, volviendo, y eso está pasando en el mundo en este instante. Una gran película, pero también La Sal de la Tierra es esperanzadora y habla también del tema de la naturaleza, de cómo uno tiene que estar agarrado a la naturaleza, ¿sí? Perfecto, busqué entonces la recomendación La Sal de la Tierra, sí, de Wim Wenders. Sí. Nosotros te dejamos ahí, estás cerca de Plaza Irlanda, tirate un poquitito abajo del sol, nosotros tenemos que seguir acá con sándwiches. Dale, bueno, me dieron ganas de comer ya un sándwich, ya me voy a comer un sándwich, yo crudo y queso con un poco de rúcula, ¿qué tal eso? Muy bien, espectacular. Bueno, abrazo para todos, Abrazo grande, el delivery de la calle, Gustavo Mazó, aquí en Sándwiches.